RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. Hablamos con Betiana Cabrera Frasolis, integrante de Mumala Córdoba, quien invitó a participar del piquetetazo que se convocó para este sábado 23 en distintos lugares del país, como respuesta a la violencia policial sufrida por Constanza, una joven que estaba amamantando a su hijo en una plaza de la localidad bonaerense de San Isidro. Y esto que comenzó siendo tal vez una convocatoria de repudio ante este hecho de clara violencia institucional, también ahora se transformó en una jornada que intenta concientizar y visibilizar algo que también es violencia de género, ¿no es cierto? Y algo que sobre todo es un derecho fundamental de niños, niñas, y de las madres y de las familias, y también es un primer acto, ¿no? Es una de las principales pilares de lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Que es el poder amamantar a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Y hacerlo libremente en el lugar que ellos lo necesiten. Asimismo, Betiana analizó por qué este hecho tuvo gran impacto a nivel nacional, relacionando sobre todo el papel de los medios comunitarios y las redes sociales en la visibilización de estas prácticas machistas. Bueno, a mí en realidad me parece de que como sociedad estamos un poco más sensibilizados contra todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Y digo violencia de género en términos de que cualquier mensaje o cualquier metamensaje que nosotros demos a nivel social que signifique, ¿no?, que las madres o las mujeres que acaban de tener a sus hijos tengan que relegarse al espacio del hogar, al espacio de lo privado, al espacio de lo oculto, atenta contra el desarrollo laboral, académico y el desempeño. Es decir, ser madres nos imposibilita, ¿no?, cualquier intervención en lo público hasta que no dejemos de alimentar a nuestros hijos, ¿no?, o atenta contra eso. Entonces yo creo que esta sensibilización a nivel general que tenemos contra la violencia de género hizo que en parte tuviera esta magnitud. Pero también yo creo que en esto juegan un rol muy importante los medios de comunicación alternativos y sobre todo las redes sociales, ¿no?, que vienen a democratizar esto que antes quedaba en un ámbito muy reducido. Entonces yo creo que esta chica, después de que ella trata de hacer una denuncia, que por supuesto le responden cualquier cosa en una oficina de la mujer, y hace su descargo en las redes sociales y esto empieza a viralizarse y a multiplicarse, yo creo que muestra la potencia y la sinergia, ¿no?, de todos aquellos que estamos convencidos que esas cosas hay que visibilizarlas y a su vez hay que darle una potencia, hay que aprovechar y hay que empezar a concientizar para desnaturalizar estas prácticas muy arraigadas. Cualquier mujer que hoy está dando la teta por la calle está sujeta a que le digan alguna guasada o alguna barbaridad. Por último, explicó cuáles son los mensajes que utiliza el marketing y la televisión en contra de la soberanía alimentaria. El marketing se sirve en las publicidades y en los programas de mayor rating de tetas cachondas, digamos, que probablemente, y de cuerpos totalmente objetalizados, que probablemente no se condicen con el cuerpo de la media de las argentinas, pero reprime, ¿no?, una teta que alimenta. Entonces, esto es muy terrible, este mensaje es terrible. Bueno, y nosotros desde el campo de la salud es como que permanentemente estamos combatiendo con esos mensajes, ¿no? Que dar la teta atenta contra el cuerpo femenino, que tiene que ver con una cuestión estética, etcétera, etcétera. Bueno, esas son todas materias pendientes que permanentemente estamos discutiendo y combatiendo. Porque bueno, sin lugar a dudas, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, con incorporación de alimentos hasta los 2 años, sigue siendo la mejor opción de alimentación, salvo muy pocas

de lo que se detienen, cuál es la problemática, porque se hicieron todas las denuncias en todos los organismos nacionales, provinciales, municipales, vinieron todo tipo de funcionarios de todos los rangos a comprobar la contaminación que existe con la curtiembre en medio del pueblo, pero la curtiembre sigue trabajando, sigue contaminando, el Estado sigue siendo cómplice, y nosotros y la sociedad en el medio sufriendo las consecuencias, ¿no?, de este masacre ambiental que hacen a diario esta empresa que curte miles de cueros utilizando toneladas de químicos, y entre ellos el cromo, altamente contaminante, letal para los seres humanos, ¿no? Y bueno, la primera empresa que trabajó en esta curtiembre era Yoma S.A., la cual tiraba los desechos al aire libre en 14 hectáreas. Por deudas, esta empresa quebró y la compra una empresa brasilera, con la condición de continuar la producción con tratamientos ambientales. Se le planteó, ya se venía con la lucha de la contaminación, entonces se le planteó a la empresa que no puede seguir curtiendo en las mismas condiciones que lo hacía yo, más que tenía que hacer algún tratamiento al pasivo ambiental y a lo que ellos mismos iban a generar. Entonces la empresa pone como condición para hacerse cargo de la empresa y del personal sin despedir a nadie, que el gobierno provincial en este caso se haga cargo de construir una planta de tratamiento de los desechos industriales. Esa era la condición para que ellos se hicieran cargo de la empresa y no despidieran a nadie y continuar. Bueno, el Estado provincial acepta, dice que sí, que ellos van a construir la planta, y a partir de ahí comienzan las famosas gestiones para lo que ellos denominan destrabar fondos a nivel nacional para la planta. Pasan una serie de funcionarios para la planta y la planta se empieza, nunca se termina. Como respuesta a eso, la empresa hace un alambrado de 2 metros para que la gente no pudiera ingresar a ver qué se estaba haciendo, qué se estaba trabajando. Y bueno, y como decimos, hasta el día de hoy no sabemos concretamente qué se hicieron con los fondos, nadie sabe, es un agujero negro. El secretario de Ambiente de la provincia de La Rioja visitó a los vecinos y les solicitó un acuerdo mientras se gestionan los fondos para terminar la planta de tratamiento. Vino el secretario de Ambiente de la provincia, Azulay, con el propósito de convencer a la gente de que se firmara un acta de que ellos iban a trabajar en el tema siempre y cuando no se hicieran cortes de ruta, algo que no se le aceptó. Se comprometió en gestionar fondos junto con un concejal del PRO que está también, según él, gestionando a nivel nacional para que la planta se termine. Y bueno, en el acta fundamentalmente lo que se dejó en claro ahí es que el municipio va a poner dinero para comprar filtros, que Azulay se comprometía a gestionar a nivel nacional fondos para la finalización de la obra, y un plazo de 160 días para que lleguen los filtros que son importados y otros 60 días más para la instalación. Se comprometió ahí frente a los vecinos en que eso se iba a cumplir, pero no se firmó el ítem, no se puso el ítem de que no se aceptó esto de que no se hicieran cortes de ruta, porque en definitiva es la única herramienta que tiene el vecino para poder informarle al pueblo y a todos los que visitan el departamento de Chilecito de lo que pasa. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, se homenajeó a Enrique Cachito Fuchman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que falleció la semana anterior. Carlos el Sueco Lorquipanitze, compañero de militancia previa y posterior